Huelva Joven presenta. Aula Tecnocultural Podcast. So right at night, your man is high on life. I rhyme the same way. Now I'll decide. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aula Tecnocultural Podcast. Continuamos aquí, aunque parezca mentira. Sí, seguimos. Hace calor, es verano. Pero aquí seguimos. Y seguimos con un nuevo especial, ¿no? Seguimos en la línea esta, ¿no? De en el veranito. Claro, el veranito es lo que tiene. Bueno, no. Se sigue haciendo varias cosas, miles de cosas, pero es cierto que la programación es distinta. Es diferente. ¿No? Claro. Entonces, pues nosotros también, pues hacemos este tipo de programas monográficos, llamemos, de estos episodios monográficos. Especiales. Sí. Y hoy vamos a hablar de un área dentro del área de juventud. Sí, hoy esto es una cosa hoy muy endogámica, ¿no? Sí, sí, nosotros. Sí, sí. Pero bueno, no somos nosotros, porque uno de los espacios quizás pueda ser el más antagónico, ¿no? Dentro de juventud al aula tecnocultural, que es el aula de la naturaleza, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿No? O sea, nosotros somos toda la tecnología y demás, ellos son todas las raíces, ¿no? Es decir, claro, que efectivamente, lo natural, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poquito con dos compañeros del aula de la naturaleza. Vamos a hablar de eso, de qué es el aula de la naturaleza. Vamos, básicamente van a presentar lo que es eso, lo que es el aula de la naturaleza, y un poco comentaros qué tipo de programación, qué tipo de actividades tienen allí. Bueno, pues de cara a que los que estéis interesados en contactar con ellos, en saber qué se hace, y si queréis participar vosotros mismos o incluso intentar que vuestros centros educativos y demás participen, pues bueno, que conozcáis esa programación que ellos tienen. Entonces yo creo que sin más, prácticamente pasamos a la entrevista que tenemos con ellos. Los invitamos a que entren aquí a nuestro estudio. Y empezamos. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Hoy en Hablando de Aula de la Naturaleza, Parque Moret. Forma que ya han llegado hasta los estudios centrales de Aula Tecnocultural Podcast. Sí, ¿no? Sí. Están por aquí ya. Mira, escucha. ¿Qué suena? ¿Qué más suena? Bueno, después de esta tontería. La naturaleza al bujío. Al bujío de los frikis. De los frikis tecnológicos. Que toda esta tontería es para decir que estamos hoy en Aula Tecnocultural Podcast con unos compañeros, y cuando digo compañeros es porque son compañeros de verdad, compañeros de Huelva Joven, de lo que es el área de juventud, que trabajan en otro área, en otro aula distinta de las que tenemos dentro de Huelva Joven, que es el aula de la naturaleza. Bueno, y contamos con la presencia aquí de dos compañeros, como Lucrecia Campanario. Lucre, muy buenas. Hola, buenos días. Y con Antonio Pino, que es conocido como Keko. Keko, buenas. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí un poquito para que nos habléis de lo que es Huelva Joven. De lo Huelva Joven, no. Bueno, de lo que es dentro de Huelva Joven el aula de la naturaleza. El aula de la naturaleza, ¿no? Que está ubicada en el Parque Moré, ¿no? Que, y bueno, comentando un poquito, empezamos presentándonos, si queréis, ¿no? ¿Qué es el aula, ¿no? ¿Qué es el aula de la, qué es un aula de la naturaleza o qué es nuestro aula de la, bueno, naturaleza? Vamos a empezar por donde está, ¿no? Correcto, bien, bien, bien. Vamos a situarla, bueno, sí. El aula de la naturaleza está en el centro de recepción del Parque Moré, que es una casa antigua que se restauró hace un par de años. Uh-huh. Y bueno, nosotros en el parque, cuando entremos por la puerta principal, veremos que hay indicaciones, pone centro de recepción. Bien, pues nosotros estamos en el centro de recepción. En principio el proyecto era pues un centro donde se recepcionaba al personal que llegaba al parque y donde se le daba información. Ellos podían ver allí a lo mejor pues fotografías del parque, alguna exposición, pero era algo como una interrelación muy pasiva en la que no iba a haber una dinamización de las personas. Bueno, pues desde nuestro área pues se pensó que eso había que cambiarlo, que había que darle otra perspectiva más dinámica en la que perdón, se interactuaba con la población que llegaba al parque. Por tanto, pensamos en hacer un aula en la que se pudiera dar conocimiento de las cosas que se estaba haciendo en el parque, del medio ambiente y de todas las actividades que se iban a hacer allí y se estaban desarrollando. Bien, bien. Sí, o sea, lo que se pretendía un poquito es que no se quedara como el típico centro de recepción, que es como un pequeño casita museo con, exacto, las cuatro cositas que hay en el parque, sino que fuera simplemente como una excusa, un espacio, un lugar desde donde se canaliza toda, exacto, una serie de actividades y, sí, de... No solo que se hacía allí la programación, que hacemos la programación de las actividades del parque, sino que muchas de esas actividades se desarrollan allí dentro. Sí, en aulas taller, que... Exacto, haciendo talleres o cursos o jornadas o conferencias o simplemente reuniones, pues allí, por ejemplo, se reúne la plataforma Parque Moré. Ajá. O asociaciones como la Sociedad Española de Ornitología. Ajá. Bueno, e incluso informar, ¿no? La gente que se quiera informar de lo, exacto, que es el parque y demás. Que también, dice que, bueno, ¿no? Está todo un poquito allí, ¿no? O sea que actividades hay muchas, ¿no? Hay diversas. Dentro de lo que el aula de la naturaleza, o sea, tiene un abanico importante, una especie de programa, ¿no? De actividades anuales, ¿no? Que va haciendo. ¿Qué hacéis, Lucre? ¿Qué venís haciendo habitualmente vosotros? Pues bueno, desde el aula de la naturaleza ofertamos una serie de actividades relacionadas con la educación ambiental, ¿no? Como, ajá, pueden ser, como ha dicho Keko, como pueden ser jornadas, pueden ser charlas, cursos, talleres formativos, realizamos pues sí, exposiciones, también se han realizado ahí en el aula de la naturaleza y también tenemos un centro de documentación ambiental. Ajá. Es decir, tenemos una pequeña biblioteca donde la gente puede consultar el libro de temática ambiental. Pueden consultar guías de ave, pueden consultar, tenemos libros específicos sobre algún animal concreto y también tenemos nosotros nuestra propia documentación que generáis vosotros mismos. Exactamente, que como es un plano tenemos un dístico del parque donde te explica pues, un poco la historia del parque, que podemos conocer la flora y la fauna también así de manera amplia porque en un dístico no cabe toda la información que necesaria, sí, que sería... para conocer todo lo que hay en el parque, que es mucho, pero bueno, un poco para situarte y saber dónde estás y qué es lo que hay, sí. Existe un plano donde pues, te viene todo lo que es el parque, ¿no? Todos los recursos con los que cuenta el parque. Y teníais, o tengo entendido, ¿no? Que ahí también se ha elaborado, ¿no? Hace unos años un cuaderno de campo, ¿no? Que también se utiliza en actividades, sobre todo porque hablas de actividades. Hablas de talleres, de jornadas y demás. Imagino que habrán algunas para colectivos, ¿no? O centros educativos, por ejemplo, dentro de, sí, lo que es educación ambiental, y otras que serán abiertas a la ciudadanía en general, ¿no? Sí, tenemos nosotros en nuestras actividades, ahí diferenciamos en eso, como bien dice, hay actividades que son concertadas, que son las visitas por la mañana y los talleres que son, están abiertas para centros educativos y colectivos. Uh-huh. Centros educativos, tanto colegio como instituto. Uh-huh. Y después colectivos, pues nos llaman muchísimo que quieran hacer una visita al parque, que le enseñemos un poco, que le expliquemos y que reforcemos esa visita con talleres. Nuestras actividades las hacemos de mañana, el horario en que trabajamos, las actividades son de 10 a 1 y normalmente no... Eso sí, sí. Varía un poco, pero más las o menos ese... Es negociable, ¿no? Digamos que es negociable, exacto, ¿no? Sí. Pero más o menos ese es el horario. Y las actividades después, como también tenemos actividades abiertas al público, que también no solo son de mañana, sino también actividades por la tarde. Incluso, vamos, se han hecho actividades, yo recuerdo, ¿no? El Parque Moré, sí, jornada de educación ambiental del fin de semana. O sea, que digamos que las actividades van más allá de lo que es la actividad concertada directamente, hemos, ¿no? Durante varios años se han hecho jornadas de educación ambiental, se han hecho jornadas de puertas abiertas, se hizo un encuentro alternativo en el Parque Moré, pues que en esas actividades entran de todo. Sí, que no solamente hemos hecho actividades relacionadas directamente con la naturaleza, sino también temas de animación sociocultural, más humanista, se han hecho ya actividades relacionadas con el yoga, también con deportes de aventura, en fin, que allí hemos hecho, digamos, o sea, que no un solo, amplio abanico. Que no solo es la temática ambiental, sino todo aquello que sea la zona espacial, ¿no? De decir, sí, una zona abierta, al aire libre... Exacto, hay que tener en cuenta que el parque... Me ha gustado lo de zona espacial, porque parece que estamos en volvemos al capítulo anterior del mundo de Enderla, en el espacio, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el Parque Moré no es... un parque usual como tenemos en el centro de algunas ciudades, sino que es pues un monte que hemos tenido ahí en mitad de la ciudad, que se llama El Conquero, que yo creo que es lo que vertebra gran parte de esta ciudad. Y ahí se ha mantenido pues un ecosistema mediterráneo de bosque con quercus, con pino piñonero. Y entonces, pues, es una naturaleza que acompaña a otras actividades como deportivas o más humanistas o simplemente de ocio, de ir con los niños allí a pasear, ¿no? Sí, que la aula de la naturaleza no solo trabaja en la educación ambiental, sino trabaja con un espacio que es un regalo que tenemos en esta ciudad. Exacto. Y entonces que se puede utilizar para otras actividades. La riqueza natural que tiene, sino que además alberga un patrimonio histórico muy importante. Allí pues tenemos 5 túmulos que de época tartésica, que es del siglo VII antes de Cristo, se han excavado 2, también se han encontrado multitud de restos arqueológicos de la época romana, islámica, es decir, que es un compendio, que es un pequeño tesoro que tenemos ahí en El Conquero y que alberga pues prácticamente patrimonio natural, característica del patrimonio natural histórico de prácticamente toda la provincia de Huelva. Sí, que y se presta multitud de actividades, de experiencias, ¿no? Estás comentando, Lucre, eso, que se hacían muchas actividades. Veo, ¿no? Yo paso por el parque y una de las cosas que más llaman la atención cuando vas por la avenida Santa Marta, ¿no? Es que se ven como huertos, ¿no? Ahí hay huertos en el parque también, o sea, hay actividades de huertos, ¿eso hacéis vosotros? Sí, nosotros hace aproximadamente un año hemos puesto en marcha los huertos ecológicos. Son huertos de ocio y huertos escolares. Hay que diferenciar de ambos tipos. Sí, hay también huertos y no sé, más cositas que hacéis así por más que nada porque el oyente se haga una idea general, ¿no? de las cositas, ¿no? que se van haciendo, porque ahora entraremos mejor en profundidad, ¿no? Con una sí, cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, sí, relacionado con los huertos, pues también se han hecho otro tipo de actividades, pequeños talleres relacionados con la horticultura, con la agricultura ecológica. Ajá. Y un poco desde el aula estamos difundiendo también los valores de la agricultura ecológica, que creo que debe ser el futuro de la agricultura en nuestro país para poder competir con otras agriculturas que se hacen en países en desarrollo, que utilizan muchos químicos y muchos venenos que afectan al medio ambiente, pero que están afectando a la salud de nosotros. Nos vendrá bien para cuando volvamos a la PST. Ah, no, eso no podemos decirlo aquí. Bueno, entonces... Yo quería decir también que desde el aula no solo nosotros organizamos actividades, sino que colaboramos en muchas de las actividades que organizan otros colectivos. Ajá. Y por ejemplo, también la Facultad de Experimentales lleva 2 años haciendo una jornada en la que nosotros siempre colaboramos y actividades de otros colectivos que siempre, al estar ubicados en el parque, nos piden ayuda y nosotros, en todo lo que podemos, pues colaboramos con ellos. Y el parque tiene una programación muy amplia, que a lo largo del año, muchos son los fines de semana que las que se realizan actividades. Ahora mismo, de hecho, está terminando, tengo entendido, ¿no? Está terminando las prácticas o acaban de terminar, tal vez, ¿no? Del curso que dais vosotros en ¿De el monitor parque, de tiempo libre? Sí, ¿no? El MTL, ¿no? El que se llama... De toda la vida, de Dios, el MTL. El MTL, ¿no? Que bueno, es curso pero, monitor de tiempo libre, ¿no? Exactamente, para los oyentes que lo entiendan mejor. Nosotros llevamos 5 años realizando el curso de monitor de tiempo libre desde la Concejalía de Juventud. Lo ponemos en marcha y es un curso muy importante porque le permite a los jóvenes... El objetivo del curso es permitir a los jóvenes una inserción sociolaboral. Entonces, estamos hablando de un curso que, como todas nuestras actividades, son gratuitas y la demanda de jóvenes que recibimos es muy amplia. Es la 5ª edición que llevamos haciendo y la media del curso son 25 alumnos, por lo cual han pasado unos 125 alumnos, más o menos, han realizado este curso. Son 5 las ediciones que se han hecho. Salidas laborales, dice que hay buenas salidas laborales, ¿no? O sea, permiten hasta probar posiciones y todo y terminar... ¿Por qué lo dices? No, mira, lo comento, ¿no? Porque, bueno, nuestra compañera Lucrecia fue alumna de la primera remesa, ¿no? La primera edición, ¿no? De monitores de tiempo libre que se hizo cuando todavía ni siquiera existía a la... Este centro de recepción, ¿no? Del que hablábamos y se llevaba desde el centro de la orden, ¿no? Exactamente. Cuando yo fui alumna del curso, era la primera edición y coincidió prácticamente con el primer año que se inauguró el parque, como lo conocemos hasta ahora. Y entonces como alumna estuvimos trabajando muchísimo en el parque. Hacíamos muchas visitas con los niños, trabajábamos mucho en el contacto directo con ellos y me encantó muchísimo. Y lo que yo no sabía que al cabo del tiempo iba a acabar... En la otra parte, ¿no? Lo que es organizando el curso y trabajando en la coordinación de los alumnos. Es que esto da para mucho, porque eso es la inserción laboral, pero también hay inserción social, ¿no? que vamos a poquito a reestructurar, ¿no? Porque estamos hablando un poquito de todas las actividades sueltas, pero a mí algunas en las que me gustaría profundizar, Antonio. Uh-huh. Porque yo creo que habrá muchos oyentes que quieran saber exactamente que esos que hemos estado nombrando así de forma suelta, de sí. Huerto y MTL y no sé qué, un poquito que nos contéis de una forma más... No tiene sí. por qué ser muy extendida, puede ser concisa, pero una forma más clara. Es decir, oye, mira, a mí me gustan los huertos, ¿yo me puedo apuntar? No, pues mira, los huertos va de esta forma, tal, que nos contéis un poquito cómo se accede también a esas actividades que hacéis. Bueno, primero empezar diciendo que los huertos de ocio estaban destinados a personas ya jubiladas, personas mayores, y que se hizo de una forma pues que se publicó en los medios de comunicación, digamos que se hizo ordenadamente para posteriormente hacer un sorteo entre las personas que se habían inscrito. Y bueno, eso, se dieron los 20 huertos a personas mayores durante un periodo de 3 años, ha pasado uno. O sea, dentro de 2 años habrá que volverlo a sortear. Después tenemos 2 huertos que son escolares para asociaciones. Por ejemplo, ahora está trabajando allí la Fundación Andaluza FAISEM, ¿vale? Y porque en verano los centros educativos, como están cerrados, no están trabajando con nosotros. Vale, pues también, o sea, estamos hablando de que dentro de los huertos ecológicos, estamos hablando de estos huertos de ocio que hablas, que están destinados básicamente a personas mayores. Personas mayores. Y después los huertos escolares o educativos, que está destinado a entidades, asociaciones, colectivos y también centros educativos. A centros educativos. Este año es la novedad que hemos puesto en marcha en el Aula de la Naturaleza y se lo presentamos a los colegios y los colegios encantados con poder participar. De hecho, hemos tenido muchos colegios interesados y, como ha dicho Keiko, son dos parcelas. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Qué es lo que hacen los niños? Vamos a entrar fango ya. Queremos de saber eso, cómo es. Bueno, pues lo primero es presentarle al colegio la actividad, en la cual tiene que haber un profesor que se implique en la actividad, ¿no? Porque eso supone que todos los niños se tienen que desplazar al parque. Entonces, ellos acuden, ponen el tiempo. Pues nosotros vamos a venir cada 15 días o una vez en semana. El colegio marca los días que va a venir y empezamos de cero. Ellos cuando llegaron a la parcela se encontraron que estaba la tierra tal cual, estaba en el parque, imaginaros, y ellos han tenido que hacer todo, trabajarla, removerla, hacer la valla, el regalo, plantar, nosotros siempre... Sí, todo el proceso. Todo el proceso desde cero, desde que está lo que es el terreno... Desde cero. Sin más, preparar el terreno para el sembrado, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos además ciclos de primaria y secundaria. Yo quería preguntar eso, sí, porque estaba escuchando, yo no sé si es una deformación profesional, está hablando de colegio, de los niños, pero no sabía si... Porque claro, Huelva joven, es decir, estamos dentro del área de juventud, sí. Entonces... Tenía como esa duda, ¿no? Sí, tenemos... Está orientado también a... Adolescentes, claro, a jóvenes. De los centros educativos de secundaria, ajá, del Instituto de la Orden, por ejemplo, y uh-huh, el Instituto Pintor Pedro Gómez. Ajá. De hecho, con la Orden, pues tenemos un proyectito un poco más especial, porque son niños que están en adaptación curricular, que, ajá, bueno, pues tienen problemas de conducta en clase. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo está preparado para estar metido en cuatro paredes, claro, durante siete horas seguidas con un profesor delante. Claro. Algunos pues hemos sido preparados para resistir eso, que puede ser una tortura para otras personas. Ajá. Por tanto, nosotros digamos que estamos haciendo una especie de huertoterapia con los chavales que se resisten más al sistema educativo reglado que tenemos. Ajá. Y le damos venía como una salida de escape de la presión que tienen ellos, de estar metidos en clase que no aguantan, y se vienen al huerto y allí un poco pues... Sí, no, yo me imagino, ¿no? De hecho venían toda la semana, era sí, el grupo que asistía toda la semana. Claro. Tiene que ser, ¿no? Yo me lo planteo yo, ¿no? Esa perspectiva, nosotros además, ¿no? Que desde el aula de lo cultural también hacemos muchas labores educativas con chavales... Uh-huh. Y la experiencia de unos chavales que saben que una vez a la semana van a ir. Es que tú dices, estoy en el instituto, ¿no? Y de repente me voy a un parque barra bosque, que sí, como a mí me gusta llamar el parque Moreno, es como un parque bosque, a trabajar en un huerto, ¿no? Es como, claro, tiene que ser guay, ¿no? Vamos, sí, están esperando la hora, el momento de ir para allá, igual que el profesor. Sí. Y sobre sí, todo cuando van viendo los frutos que da el huerto. Nunca mejor dicho, los frutos, ¿no? Porque... ¿Y qué siembran estos niños? ¿Qué es lo que se suele sembrar, bueno, por pues, allí? Hemos sembrado muchas cosas. Eso depende de la temporada. Claro, hemos sembrado, bueno, por poner un ejemplo, rabanito, acelga, lechuga, espinaca, tomate, patata, de todo, vamos. Allí hemos hecho una ensalada que no vea, ¿no? Exactamente. De hecho, con los colegios, sobre todo con los chavales de instituto, una vez que recogían las cosas, entre todos elaborábamos una ensalada allí para que vieran... como la aplicación práctico-gastronómica, claro, del final, asunto, ¿no? De hecho, lo que creo que vamos a solicitar como recurso para este próximo año va a ser una cocina. Sí, ¿no? O sea, que bueno. Yo lo que estoy viendo, me parece que aquí trampa. O sea, decís que le dais un trozo de terreno sin trabajar. O sea, ellos desde el principio empiezan a trabajarlo. Sí. Con lo cual, ese trabajo, que os lo quitan. Y después el resultado final es comida para... No, lo montáis muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno. Para ello, a mí me invitaron. Bueno, estáis invitados a venir cualquier día a probar cuando queráis. Y a los oyentes, ¿no? Los invitamos también a los oyentes. Bueno, eso ya va a ser mucha gente. Vamos a tener que hacer un día especial de muestra gastronómica del Parque Moreno. Y no creas que este podcast tiene muchos oyentes. los que hay pueden unirse a la... Pues estáis invitados, entonces. Pero tendré que trabajar un poco allí. Sí, no hay. Allí todo el mundo trabaja. Sí, sí. Yo le echo la sal al tomate, no te preocupes. Que, bueno, esto es un poquito el tema de huertos ecológicos, ¿no? Que tiene, bueno, es uno de los, posiblemente, de las actividades que más largas se hagan en el tiempo, ¿no? Porque tienen que estar trabajando de principio a final, pero también hacéis visitas a los huertos, ¿no? Para explicarle a los centros y demás cómo se trabaja el huerto y demás, ¿no? O sea, que no es solo ese trabajo enterizo. Dentro del programa de visitas... Sí se estuvieron algunos grupos visitando el huerto, pero además sí que tenemos dedicado directamente para el huerto unos talleres. Ajá. Cuéntanos, eso está dentro de la visita. Cuéntanos un poquito. Eso se marca, yo es que tengo, te hago una introducción, yo tengo aquí un guión, yo no soy muy ordenado y por eso tengo que tener un guión. Y entonces veo como que aquí en el guión, ¿no? Que los compañeros me han facilitado, ¿no? veo una parte, ¿no?, como que habla como de una especie de programa que existe, ¿no?, que es como, sí, un programa de educación ambiental. Programa, ¿no?, de educación, sí, ambiental. De actividades que ofrecemos al público en general o a, vale, colegios. Esto es un programa anual que lo llevamos a cabo durante todo el año. Lo digo porque esto de lo que estamos hablando está incluido dentro del programa de educación ambiental, ¿o no? Exactamente, ¿cómo? Está incluido dentro. Nosotros, dentro del programa de educación ambiental, lo enfocamos en tres líneas, por así decirlo, para que lo entendamos todos, ¿no? La primera línea, que sería, bueno, voy a empezar hablando de los huertos, que es lo que estamos hablando. Primera línea, que podría ser el huerto animado, como nosotros le llamamos, en el cual... Con Walt Disney, con, sí, Mickey Mouse... Todo eso. Que consiste en los centros educativos que estén interesados, o cualquier colectivo, cualquier grupo que nos lo solicite, pues hacemos visitas al huerto y hacemos talleres relacionados con el huerto. Sí, aparte de lo que hemos estado hablando anteriormente, sí, del huerto ecológico. Lo que hemos estado hablando es independiente, porque eso, el colegio que se compromete al instituto, tiene que venir durante todo el curso. No puede decir, yo asisto a una actividad y ya está, sino que si se le da una parcela, tienen el compromiso de asistir durante todo el curso. Okay. Estaríamos hablando de septiembre a junio, que ha sido cuando hemos finalizado los huertos. Ajá. La actividad, el huerto animado, es un día en concreto que nos marquen una actividad. Pues tal día vamos a ir a visitar el parque, nos interesaría, bien, trabajar el huerto. Muchos profesores lo utilizan, si lo están trabajando en clase, pues para reforzar, ajá, esos conocimientos, pues sí, nos piden esa visita. Y pues lo que estamos hablando, hacemos talleres, visitas, le explicamos un poco qué es eso de ecológico, por qué son ecológicos, qué es lo que hay aquí sembrado. Los niños o los chavales aprovechan para preguntarle a los hortelanos, que eso, los hortelanos les encanta que lleguen, que le pregunte qué es lo que tienen sembrado, que ellos puedan explicar qué es lo que tienen, y la verdad que aprenden muchísimo. Claro, o sea, está bien porque, o sea, digamos, hacéis como lo que se llama, ¿no?, ahora en ciencia moderna, ¿no?, la política intergeneracional. O sea, que ahora aprovecháis los huertos de ocio que de los mayores, que al mismo tiempo en las actividades, las visitas estas, pues también los mayores le explican en vivo, ¿no?, a los chavales cómo funciona, claro, cómo... Incluso qué hortalizas son, porque allí llegan muchos chavales que ven un montón de plantas y no sabe qué es, ¿no? Sí, sí. No saben, a lo mejor no ha visto en su vida, yo qué sé, un brécol. Me imagino que hasta un mismo grupo podría hasta repetir la misma actividad, porque depende de la época del año que vaya, tiene que ser muy, sí, distinto, claro. Es muy diferente, lo repiten mucho. Sí, es muy diferente un huerto en invierno, que a lo mejor hay habas... Hay una cierta hortaliza típica de invierno, como las lechugas, que en verano, por ejemplo, te ves el huerto lleno de pimiento y de tomate. Claro. Y puedes ver las sandías y los melones, que eso, claro, a los niños les llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo comérselas, ¿no? Exacto. No, pero es verdad, ¿no? Verlos así en el suelo, cómo van restando, claro, ¿no? Que eso no aparece solo en el supermercado y está, claro, sino que ven todo el proceso y eso les gusta mucho. Y esa me decías que era una de las líneas. Sí, una del programa de educación ambiental que trabajamos es el huerto, que nos lo solicitan muchísimo. Otra de las actividades que tenemos es el bosque encantado. Nuestro nombre que le ponemos. El huerto animado, el bosque encantado. Sí, qué bonito, qué bonito. Tenemos agua al Disney congelado por, sí, ahí, sí, arriba. Sí, sí, esto, sí, va en relación a lo que tú dices del parque, ¿no? Que es más un bosque. Uh-huh. Pues nosotros en los colegios que nos pidan esta actividad, pues lo que hacemos con ellos son visitas guiadas, donde ahora sí introducimos visitas por los huertos, pero fundamentalmente lo que le explicamos es, hacemos una ruta de reconocimiento de flora y fauna. Pues le explicamos todo lo que hay en el parque, lo dinamizamos con juegos y con talleres. No es solo una ruta, dar una pequeña charla, sino que le intentamos que conozcan el parque de la manera más divertida posible. Ajá. Y además, si el tiempo acompaña, pues hacemos una reforestación, porque allí tenemos unos pequeños viveros con árboles autóctonos. Y entonces, en la época de invierno, donde el suelo sí está húmedo, porque este año la verdad es que casi ha sido un poco difícil, ha sido complicado, difícil, pues hacemos con ellos una reforestación. Una zona que necesitemos nosotros, aportar un poco más de árboles, pues ayudan ellos de forma voluntaria. Y entre los talleres que hacemos, por nombrar algunos, pues van desde de talleres de cajas nido, de comederos, de bebederos para aves. Hacemos talleres de bolitas de arcilla, nuestro taller en Nengodango. Eso me gustaría que lo explicarais, porque yo creo que es una cosa muy curiosa. Eso que lo explique, es curioso y bonito. Exacto, porque sí. nosotros lo conocemos, porque como ya hemos dicho, somos compañeros, pero habrá mucha gente que diga, ¿qué es eso de bola de arcilla? ¿Qué es eso de Nengodango? ¿Sabes? Es una cosa muy bonita. Eso de la Nintendo, no, ¿no? No, no, no. Esto se lo inventó un japonés que se murió en el año 2008, ya era viejecito. Y este pues se inventó una forma de agricultura natural que consistía en no hacer nada al suelo. Y entonces pues una de las formas de plantar las semillas sin hacer nada al suelo era... O sea, nada te refieres a hacer agujeros, preparar exacto, la tierra, exacto. No hacía absolutamente nada. Sin agacharse, único... No se agachaba prácticamente. Era un japonés muy vago, vamos. Sí, sí. Esto lo que hacía únicamente era segar. Segaba, dejaba caer al suelo ese material orgánico que se descomponía para aportar más riqueza al suelo. Y sin hacer agujeros, pues, ¿cómo sembraba? Pues sembraba... metiendo la semilla dentro de una bolita de arcilla con un poco de humo, de tierra esta de negra de maceta, y la tiraba al suelo. Claro, una bola de arcilla que cuando llueve y exacto, demás... Exacto, con la humedad o la lluvia, pues se va descomponiendo, va adquiriendo agua porque la arcilla absorbe el agua ambiental y hace que la semilla pues germine. Era la forma de cultivar de este hombre. Y el tema de no soltar la semilla sola, porque sí, es porque se la comerían los pájaros. Exacto, claro. Los pajarillos se la comerían otros animales. Entonces, pues dentro de la bola de arcilla un poco como está defendida tanto de los animales como del sol. Sí, casi que le puede servir hasta casi de soporte para el comienzo del germinado. Tiene un soporte exacto. Un poquito... Fukuoka ha sido pues un inventor de la agricultura natural, que es como se le llama a esto. También está dentro del movimiento este más moderno que se llama permacultura, ¿vale? Pues este hombre pues era ingeniero de monte, ¿no? No veía creer que era... Sí, claro, no era simplemente vago. No era vago, era ingeniero de monte, estuvo trabajando mucho tiempo hasta que dijo, bueno, ya no quiero trabajar más. Mi padre tiene una montaña grandísima allí con un bosque y tal, me voy a la montaña a meditar... Y de observar la naturaleza y de muchos años de cometer errores y arruinar el huerto que tenía ya el padre, pues se inventó un sistema de cultivo del arroz sin intervenir en la tierra, sin gastarse ni un duro en abono ni en nada, que era más efectivo que los cultivos de arroz que tenían los vecinos. De hecho, el gobierno japonés intentó comprar la patente y este hombre dijo que no la vendía, que la... La difundía quiera, por el mundo. Que quiera que la utilice. Exacto. De hecho, su casa era prácticamente una academia donde iba gente de todo el mundo a aprender este sistema. Y este sistema, un griego, después de los incendios que hubo en los años 2000 en Grecia, que asoló prácticamente toda Grecia, se llamaba Panos Maniki, este también ingeniero de monte. ¿Estaba Grecia arruinada? perdón. Bueno, en aquella época estaba arruinada los bosques y todo, se había quemado entera. Todo. Pues este adaptó este método a la silvicultura. Ajá. Con las bolitas de arcilla, que es lo que significa Nengodango. Uh-huh. Y entonces, para reforestar bosques, en muchos sitios se ha ido adaptando este sistema de envolver las semillas de muchísimos árboles y muchas plantitas juntas en una bola y tirarse al suelo. Y tirarse al suelo. Interesante. Sí. Hacéis talleres de De estas cosas, de Nengodango. Los chavales lo flipan, ¿no? Supongo que con este taller, no con lo original. Sí, sobre todo es que ya el hecho de pringarse las manos, de coger el barro o la tierra, claro, eso le encanta. Y después, buscar una zona del parque donde puedan lanzar bolas, pues... No, además eso, claro, puede ser la parte problemática, ¿no? Los niños con las bolas, pero bueno. No, pero como el juego, ¿no? De una ladera, claro, porque con este sistema además estoy yo pensando que, claro, se puede... reforestar zonas de difícil acceso, ¿no? Porque claro, tú lanzas, o desde un avión a lo mejor incluso, sí. ¿No? De un avión puedes lanzar bolitas. Sí, de hecho bolitas. Se está haciendo. Sí, en la en zona... Aviones, sí, no tenéis aviones. En la zona de los... No, nosotros. En la zona de los Andes, en el desierto, se ha hecho... No nos llega para eso. Se ha hecho Nengodango desde aviones. Uh-huh. Simplemente se le aporta otro tipo de material, no solo arcilla, sino se le aporta a lo mejor fibra de papel para que no se rompe con el impacto. Ajá. Y nada más. Es curioso. Pues ese sería uno de los talleres de los muchos que hacemos. De los que se hace en él, recordemos, en el Bosque Encantado. Es. En el Bosque Encantado, en las actividades. Bien. Aparece Campanilla. Sí. Bueno, no creáis que hemos trabajado con niños de la escuela infantil y le hemos hablado, pues, no de campanilla, pero sí de los duendes y de sí, los no, gnomos, claro, para un poco introducirlo en la temática claro. Esta. Vosotros os adaptáis, ¿no? Lógicamente, ¿no? Claro. Adaptáis todas a todas las edades, porque por lo que estamos viendo trabajáis desde lo más temprano hasta lo más lejano. Hasta mayores. Hasta mayores, sí. De hecho, lo que cambiamos es la ruta que solemos hacer, ¿no? Mucha gente que va al parque pues suele coger por los caminos principales y se quedan simplemente en eso. Nosotros intentamos que lleguen más allá, que conozcan otras zonas del parque. Pues dependiendo de la edad nos permitimos pues poder tirar por un sitio o poder tirar por otro. Sí, afortunadamente el parque es amplio como para tener distintas rutas. ¿Qué más actividades tenéis dentro de este ciclo que hemos dicho de educación ambiental? Bueno, otra de las actividades que llevamos a cabo serían gincanas de orientación. Ajá. Gincana, como nosotros la llamamos, aventura en el parque. Esta... No, ¿cómo no? Sí, el parque aventurado. Hay que ponerle un nombre. en el parque, está bien. Esta actividad va destinada fundamentalmente a gente de secundaria, de bachillerato y de ciclos formativos. Sí, a jóvenes ya más. Sí, tienen que manejar con la brújula y todo eso. Entonces, a los niños más pequeños un poco más complicado. Y a los niños las brújulas les dan miedo, ¿no? A ver las ailas. Un chiste malo. Venga. Que lo que estaba comentando, ¿en qué consiste la actividad de la gincana? Pues nosotros escondemos pistas por todo el parque, bien. Ellos tienen que encontrarla mediante o bien indicaciones en un mapa, enseñándoles a manejar la brújula, que superen pruebas. Intentamos hacer una gincana divertida, ¿no? En la que durante toda la mañana los grupos, porque por eso sí lo hacemos con chavales mayores, porque van solos por el parque, imaginaros el parque, lo grande que es, e intentamos ser un poco malos a la hora de esconder las pistas, no se las ponemos muy fácil. Entonces, le permite conocer el parque bien y también conocer el manejo de la brújula, lo que es la orientación. Le damos unas nociones básicas y ellos pues tienen que encontrar todas las pistas. Y porque ya a día de hoy con los GPS, los móviles... Estás pensando lo mismo que yo, Frank. Yo utilizaría la brújula del iPhone, que tiene una brújula. Yo utilizaría... El Google Earth, ¿no? No, yo utilizaría los servicios de localización, sí, los códigos QR... Uh-huh. Podría ser interesante. Un día podríamos hacer una sí, un día podríamos un crossover, aula tecnocultural, aula de la naturaleza, y hacemos una gincana utilizando... Es que hoy en día todos los chavales tienen los smartphones estos que tienen... ¿Sabéis lo de los códigos QR, sí, no? Sí, los geocachas también. Los geocachas. Y se pueden hacer un montón de cosas interesantes. Bueno, que no es que no sea interesante, me quiero decir que en la mente friki nuestra empieza a evolucionar. Añadirle un algo más, sí. Y le podíamos... Pues está guay. Ya hablaremos. Sí, nosotros pensamos en la educación ambiental y vosotros las nuevas tecnologías. Claro, entonces ahí podíamos... Hacemos una mezcla. Podíamos hacer una mezcla curiosa, podíamos... Que te pueden ir de la mano perfectamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya nos sentaremos y lo hablamos. Vale. Ahora es que estamos de pie. Sí, además hay oyentes que nos están escuchando, podemos pensar un privado. Poquito en ello. Bueno, entonces, vemos que es amplio, ¿no? Este programa de educación ambiental es amplio, digamos, abarca como distintas actividades, ¿no? Nosotros en nuestros talleres que hemos comentado antes, lo que intentamos es utilizar mucho material reciclado. Uh-huh. Todo lo que los talleres que intentamos hacer, pues con cosas recicladas que nos traemos de casa si hay un niño que siempre ven, pues usted lo recicla y lo utilizáis siempre en los niños. No, pero eso es normal. O sea, nosotros también traemos micrófonos de casa, ¿verdad? Y cables y hasta ordenadores y esas sí, cosas. Siempre. ¿No? Que, no, pero bueno, no, nos sirve para hilar un poquito el tema en que a mí yo estoy viendo un montón de actividades, un montón de cosas, charlas, talleres, cursos, jornadas, visitas, huerto. Entonces, pregunto, ¿todo lo hacéis todos vosotros? O sea, ¿también hacéis cosas en colaboración con otras personas, con otras entidades, o es todo propio? ¿Cómo va un poquito? Bueno, el tema de las charlas, las conferencias que se hacen habitualmente por las tardes, pues intentamos traer a expertos. Uh-huh. No es que nosotros no dejemos de ser unos expertos, pero sí, no, bueno, además lo estamos viendo. Quiero decir, mira que somos compañeros, yo me estoy quedando, pero es para aprendiendo hoy muchas cosas, ¿eh? En serio, ¿eh? Es para darle un plus científico al aula. Y entonces, pues, hemos traído conferenciantes de distintos temas. Ajá. Por un lado, el tema más bien ornitólogo, eso sí. Se dedica a la Sociedad Española de Ornitología, que colabora con nosotros, y ellos plantean todos los años un ciclo de charlas relacionadas con esto. Eso, para el que no lo sepa, supongo que todo el mundo, esto está hablando de los pajaritos. De los pajaritos. No, hombre, digo, pues habrá alguno que diga, ¿qué? Pajarito. Y entonces, pues... ¿Ese no es el médico de la garganta? Venga, ya. Claro. Y entonces, pues, durante este ciclo se convierte el Aula de Naturaleza en un centro un poco de acogida a todas las personas amantes de estos animalitos. Y vienen, pues, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, vienen especialistas del aseo, incluso de otras organizaciones ecologistas que estudian también el tema de las aves. O sea, toda la gente, incluso vienen público, no solamente de la provincia de Huelva, sino encontramos gente que viene de Sevilla, incluso de Cádiz, a las charlas nuestras. O sea que... Eso es un plus. ¿No? Bueno, y además de este tema, tenemos otros temas, como por ejemplo puede ser patrimonio histórico, que hemos recibido la ayuda de la Universidad de Huelva. Han estado aquí pues explicando un poco lo que es la historia del parque, los túmulos de época tartésica que tenemos en el parque. Y además, pues, otro tipo de temas ya más artesanales. Por ejemplo, Lucre puede hablar un poco de eso. Sí, además de las charlas, también hemos hecho talleres teórico-prácticos, ¿no? Como han podido ser talleres de elaboración de papel, que tuvimos la suerte de contar con un artesano del papel que nos dio un curso súper interesante de todo lo que es la elaboración del papel. Y otro de los cursos que también fue muy demandado y que nos gustó muchísimo realizarlo fue un curso de elaboración de juguetes con madera. Curso de creatividad en madera se llamó, y era un curso eso donde te enseñaban desde coger un trozo de madera y qué es lo que hay que hacer para transformarlo en un juguete o en... No tenía por qué ser un juguete, sino en un utensilio decorativo. Exactamente. Todo esto mediante colaboraciones, ¿no? Que gente o asociaciones, entidades que colaboran con vosotros. Porque o voluntarios directamente. Son voluntarios. Las personas que acuden a realizar este tipo de formación son personas voluntarias. Vale, o sea, tenéis, por lo que veo, o sea, tenéis por un lado lo que son canales de colaboración con distintas entidades, organismos, ¿no? Como estás explicando, qué coño eso. Y al mismo tiempo también tenéis como una especie de... ¿Cómo sería? ¿Sería un aula de voluntariado, una red? O... Una red de voluntariado. Ajá. En el cual, pues, todas las personas que estén interesadas en colaborar con nosotros, vienen reforestaciones, nuestras propias actividades, pues simplemente se ponen en contacto con nosotros y nosotros les informamos de todas las actividades que hacemos, y cuando ellos pueden y quieren y les apetece, pues siempre contamos con ellos. De hecho, hay muchas personas que participan prácticamente en todas nuestras actividades, o no solo en echar una manilla, sino en cedernos, pues, mira, por árboles ejemplo, nuestro vivero. Por ejemplo, tenemos un vivero forestal, que es de donde tiramos nosotros para reforestar el parque, porque el Ayuntamiento de Huelva anteriormente sí que tenía un vivero, pero ya... Mismo no hay, ¿no? Ya, ahora mismo no hay. Entonces, pues nosotros, a la vez que la Junta de Andalucía estos años nos ha ido cediendo árboles para plantarse... También es verdad que los medios de las administraciones, incluida la Junta de Andalucía, cada vez son menores y tampoco nos aportan ya variedad de árboles. No han dado cantidad, pero ya, por ejemplo, especies como el pino piñonero y poco más, ¿no? Ya no era como antes, cada vez la cosa está peor, como todo el mundo sabe, en el tema de las administraciones públicas. Pero como contrapartida sí ha habido muchos particulares que tienen una afición que habitualmente en los foros más frikis de la red se llama de planta bosque o de pastores de árboles, pues tenemos unos cuantos pastores de árboles que nos están ayudando y nos están trayendo semillas, incluso arbolitos pequeñitos de toda la geografía de Huelva. Ah, interesante. Incluso tenemos algunas especies que están en peligro de extinción que se han conseguido a través de semillas y las tenemos en el parque y estamos reforestando poco a poco pues distintos sitios del parque que necesitaban esa ayudita, ese aporte nuestro. O sea, tenéis, como se diría, como en el fútbol, ¿no? O sea, aparte de voluntarios y eso, tenéis casi que socios protectores, ¿no? Sí. O sea, gente que se preocupa, ¿no? Y que encuentra que... Sí. Que ahí en ese pulmón verde, pues un buen sitio, ¿no? Donde poder colaborar o aportar un poquito de esfuerzo, ¿no? Sería interesante, me has dicho antes, o habéis comentado, ¿no?, de esto, todo este tipo de personas, ¿no?, que puedan querer entrar en una red de voluntariado, ¿no?, que puedan querer hacer actividades o aportar un taller, ¿no?, o simplemente participar de alguna forma. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Es decir, está claro, habéis hablado del parque, ¿no?, y yendo allí, pues, encontráis el centro de recepción, pero bueno, sí. ¿Qué otras maneras? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo...? Bueno, primero para situarlo, que he explicado antes dónde estaba, pero para explicar un poquito, el Aula de la Naturaleza está ubicado justamente en lo que es la intersección de la Avenida de la Cinta con la Avenida Santa Marta. Vale. Es una casa blanca y que tiene un molino grande, o sea que se ve, si pasas por la carretera, lo vas a ver. Sí, por el molino se ve. O sea, todo sí, el que pasa, molino... pasamos con el coche, tú ves el molino... Clásico molino... ¿No son gigantes? Exactamente. ¿Eh? ¿No son gigantes? Sí. Vale. Pues donde está el molino es el centro de recepción, el aula de la naturaleza. Y para todas las personas que quieran ponerse en contacto de otra manera, pues pueden visitar la página web del aula de la naturaleza, que es www.huelva.es/ejemoré. Ejemoré. Ejemoré. Ahí pueden visitar la página web. También nos pueden buscar en Facebook, Aula de la Naturaleza, Parque Moré, o bien dentro de las actividades de Huelva Joven, también pueden encontrar todo lo que las actividades que se hacen en el parque, todas las actividades que hacemos. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden mandar un email a auladelanaturaleza@huelva.es o llamarnos al 648-2032. Ese es el teléfono de... directamente del centro directamente de recepción. Del centro, ¿no? Vamos, que tenéis distintas vías, ¿no?, para que puedan contactar con vosotros. Que el que no quiere contactar es porque no quiere. Entiendo que el número que has dado de allí es un móvil, porque claro, vosotros estáis, por lo que me estáis contando, estáis todo el día. Si no estáis en el huerto, estáis haciendo una gincana. Si no estáis con una visita, estáis siempre fuera, ¿no? Claro, somos varios compañeros, que estamos hoy Keiko y yo, pero somos cuatro. Está Antonio y Luigi, que hoy no están con nosotros, pero también... están allí en el parque. O sea, intentamos que siempre haya alguien en la oficina, pero hay días que es imposible. Estamos cada uno repartido por el parque. Bueno, pues... Bueno, es puntualizar, ¿no? Hemos hablado de la programación tan estable y demás que solís tener durante el año, pero ahora en verano la programación cambia, ¿no? Habéis dicho, ¿no? Habéis comentado antes, no sé si a micrófono cerrado también, que ahora, por ejemplo, lo que son el huerto que lleváis durante todo el año con otro centro lo estáis llevando con un colectivo, como es Faisen, ¿no? ¿Tenéis alguna actividad más especial de verano? ¿Tenéis algo más? Pues ahora mismo acabamos de terminar las actividades de verano que hemos llevado a cabo durante todos los miércoles del mes de julio, en los que hemos trabajado diferentes temáticas. El primer día estuvimos trabajando el huerto ecológico de ocio y familiar. Uh-huh. La actividad estuvo destinada para todo el público. Han asistido tanto niños como familias como jóvenes. La verdad que muchísima gente, no nos esperábamos tanta gente ese primer día. No cabíamos. No es que no cabíamos. Muchísima gente. Y ese primer día empezamos con esa actividad y eso hizo que la gente siguiera viniendo todos los miércoles. El segundo día estuvimos trabajando sobre el Día de las Aves. Pues lo que estuvimos realizando fueron proyecciones donde le explicamos... que Keiko le estuvo explicando las aves que podían encontrarse en el... Más fácilmente de ver allá en el parque. En el parque. Y, como siempre, después terminamos la actividad realizando un taller. El tercer día estuvimos trabajando sobre la fauna. La fauna, sí. Sobre la fauna y también pues explicamos que los animales que podemos ver en el parque y reforzamos con un taller, varios talleres, uno... Sí, entre los talleres que distintos hicimos... Distintos talleres dependiendo de la edad, porque teníamos personas de 5 añitos hasta ya señoras mayores. Nos solemos dividir y ahí, por ejemplo, contamos con la ayuda de voluntarios que estuvieron ayudándonos en la realización de los talleres. Sí, son todos, digamos, a lo menos son charlas, exposiciones y eso, pero después también siempre hay talleres, ¿no? Veo que o sea, lo que es lo práctico, lo de dinamizar, siempre lo tenéis presente, ¿no? Que, sí, porque que no sea todo meramente una positivo, película, ¿no?, únicamente, una diapositiva, pues como que se queda un poco así, bueno... Que participe en algo activo lo que... Claro, algo activo, ¿no? De hecho, uno de los talleres que hicimos fue la creación de un bebedero para aves, allí justamente en la puerta del aula de la naturaleza, y... Vosotros que no lo habéis visto tenéis que ir a verlo. Ha quedado muy chulo. Iremos. Ha quedado muy bien. Y bueno, este miércoles hemos terminado con las actividades de verano y que el día que cerramos terminamos con el lince, hablando sobre el lince. Uh-huh. O sea, ese animal emblemático de nuestra sí. geografía. Sí. Ahí tuvimos la suerte de contar con Pilar Delgado, que es la técnica del proyecto Iberlince. Iberlince. Uh-huh. Y también pues nos estuvo poniendo al día de la situación del lince ahora mismo y de su trabajo, ¿no? Aquí en la zona, en la provincia. Que ya está llegando el lince prácticamente a las puertas de Huelva. Sí. Dijo yo iba a preguntar, digo, ¿cómo está? Ha dicho, ¿cómo pudo? Por la situación, ¿cómo está? ¿Cómo? Está muy bien, se le ve sí. muy bien criadito, ¿sabes? Está muy educado. Bueno, sí. hubo una cita que... Además, quien dio la... Bueno, la cita es cuando no es que quedes por teléfono con el lince o con otro animal, sino sí. que vas por el campo y te encuentras tú un bichito, eso se llama cita, ¿no? Entonces tú apuntas, oye, por tal día vi tal bichito en estas circunstancias. Nos bueno, tomamos unas copitas, unas velitas. Pues hubo una cita de lince ibérico, además de una persona que es un naturalista de Aljaraque, que no era una persona que no entendiera, sino este sí que entendía de esto. Y una cita de lince cerquísima de Aljaraque en el canal del Chanza. O sea, que está ya muy cerca. Bueno, es señal de que hay, ¿no? Sí. Bastante más, ¿no? Que sí, está ya, poco a poco, ya están ¿no? cruzando lo que es la autovía 49, que un poco lo encerraba en Doñana. Sí. Pues ya sí se están cruzando esta autopista y están llegando a la zona de la sierra, la zona de Valverde sobre todo. Hay mucha actividad de algunos de estos linces. Resulta interesante. Otra cosita más que aprendemos hoy. Bueno, y entonces ahora viene agosto, ahora un poquito a preparar el próximo curso, ¿no? Digamos un poquito, ¿no? Seguimos con actividades, pero estas actividades concertadas, que seguirá Keiko, yo me voy de vacaciones unos días. Bien, también después sí, del trabajo que se mete, que habéis visto. Que allí continuamos con el huerto, que está Faisen, y yo pues estoy allí un poco de apoyo, porque yo ya traen un monitor. Y además, pues los miércoles seguiré haciendo actividades, pero ya más concentrado con cierto colectivo que sí. Más relacionados con el una aula de inserción que tiene Baldoco. Ajá, vale, con colectivos concretos. Exacto, sí. Una asociación de allí que está sentada en el Torrejón. Uh-huh. Y yo, pues, les serviré un poco de apoyo y les prepararé algunas actividades nuevas. No, de hecho, nos ha costado. O sea, los hemos citado como al lince, los hemos citado y recitado, y ha sido difícil que los dos compañeros puedan estar hoy aquí grabando con nosotros porque tenían siempre hay actividades, siempre hay cosas. De hecho, uno de los dos ha llegado un poquito más tarde porque tenía que estar previamente, ver un poquito cómo estaba el negocio, bueno, ¿no? Abrir puertas y... La contrapartida de tener recursos para nuestro trabajo, que al fin y al cabo es un trabajo social, pero los recursos son recursos naturales, como puede ser el huerto, pues tú a una plantita no me puedes decir, bueno, pues hasta el mes que viene que tengo una cita contigo y con el colegio tal. No, claro. Porque estaría muerta. Sino claro. Nosotros tenemos que seguir un mantenimiento en el huerto para cuando vengan los niños exista el huerto. Claro. Porque si no, no existiría. Y entonces eso implica pues mucho tiempo. Bueno, pues ha sido interesante, ¿no? Yo creo que sí. A mí me ha parecido muy interesante. Nos dejamos en el tintero una parte que se ha rozado, que es la de que vengáis otro día a hablarnos de lo que es el Parque Morensi, no de lo que es Aula Natural, sino el Parque Morensi, que ha estado aquí un poco nombrando toda esa parte histórica que tiene y tal. Y yo creo que otro día podemos dedicar un Aula Tecnocultura Podcast directamente a lo que es la historia del parque Morensi. Al parque en su conjunto, a todas otras cosas que van saliendo, ¿no? Novedades incluso que ahora... Hace poco, ¿no? Salía, ¿no? Al parecer incluso por el movimiento 15M. Ahora está también... Huertos en otro lado. Sí. Haciendo huertos en otras zonas. No recepcionadas todavía del parque, ¿no? De la Fuente Vieja. Utilizando la propia Fuente Vieja, además, ¿no? Para regadío. Bueno, hay un montón de cosas que el parque va más allá, ¿no? Hemos tenido hace poco también un mini incendio, ¿no? En una zona de la ladera del Conquero también... No, zona no recepcionada. Cuando hablamos de no recepcionada es de este porcentaje de esta área que estamos hablando. Sí, de las laderas del Conquero, que en un futuro será Parque More y que todavía no lo es. Y bueno, pues no tiene el mantenimiento y el cuidado que tiene el propio parque. Y a veces el incivismo de algunas personas que pasan por allí pues provoca estos accidentes y estos incendios. Claro. Bueno, pues hablaremos, ¿no? En otro, sí. ¿no? Sí, dejaremos un aula ya o llamaremos de nuevo y dejaremos un aula tecnocultural solo para hablar de esto, que yo creo que además va a ser algo Sí, con bastante contenido. Sí, vamos a hacer un en el mundo de Ender que nos salió de, que nos salió de 2 horas y pico el podcast. 2 y media. Haremos una también hablaremos que es muy, muy interesante. Pues nada, señores, muchas gracias, Lucre. A vosotros. Muchas gracias, Keko. Muchas de nada. Y nada, ya sabéis, si queréis contactar con ellos, ya lo sabéis. Facebook, en la página de vuelva.es/ejemoret. Y bueno, mandándonos un correito a aulladelanaturaleza@vuelva.es. O bueno, como todos los que nos conocéis a nosotros, si no los encontráis, nos remitís a nosotros, nosotros pasamos el contacto, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Hasta llegó aquí la entrevista. Hemos llegado. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. Y se acabó. Ya, ya está. Adiós, nos vemos en la siguiente. No, hombre, no. Hemos acabado esta entrevista. Ya se han ido nuestros compañeros del Aula de la Naturaleza. Una entrevista bastante, bastante curiosa porque hemos descubierto cosas que se hacen que son bastante llamativas y originales. Yo he aprendido cosas que no conocía, y eso que son compañeros, ¿no? Uh-huh. Que llevamos tiempo. Claro, pero aunque sepamos en línea general qué hacen, el transmedio muchas veces no lo sabemos. Me ha gustado lo de Ningodango, ¿no? Ningodango, sí, una cosa bastante entretenida. Me pareció curioso. Sí, bueno, ya lo hemos repetido muchas veces, tenéis los contactos de ellos, pero ahora creo que llega el momento de dar nuestros contactos. ¿Vale? Sí, y decir que en el podcast anterior, Eden, que nos sacó ahí, sí, en ese especial de Juego de Ender, nos sacó un sorteo de un ejemplar del libro del Juego de Ender, que todavía no se ha cerrado, que la gente puede seguir participando en ese sorteo, que para entender qué es el sorteo, que volváis a escuchar el podcast, ¿vale? Está en el podcast del especial de Juego de Ender, en el episodio 2 de Aula Tecnocultural Podcast. Y que podéis participar porque hasta que grabemos el próximo podcast hemos dejado ahí un margen de tiempo, ¿no? Que está, al final es casi un mes de tiempo. Sí, casi un mes, porque esto va saliendo más o menos cada 15 días. Exacto, y si hay un episodio por medio es casi un mes, pues para que podáis proponer lo que tengáis que proponer e intentar llevaros ese fantástico libro del Juego de Ender. Y nada más, deciros que nos podéis escuchar, como siempre, en iVoox, Oyesto, iTunes, y nos podéis encontrar en el blog de aulatecnocultural.blogspot.com y en su red social amiga. Exacto, Facebook, Twitter, Twenty y Google+. Nos vemos. Chao.